esté de moda la sinceridad. No dejaré de hablar nada más la verdad. Dicen que está pasado de moda ser fiel. Yo seguiré amando a la misma mujer. Hoy en día lo malo llaman bueno. Yo voy a seguir contra la corriente. Es mejor vivir la libertad de un corazón deslumbrar. Mejor olvidar y perdonar que perseguir a quien te ha roto la ilusión poder amar. Y aunque a lo malo llamen bueno, malo siempre será. Bien, que luzcas cada vez mejor. Yo te amaré por lo que hay en tu corazón. Hoy en día lo malo llaman bueno. Yo voy a seguir contra la corriente. Es mejor vivir la libertad. Lo malo llamen.